golpeados, maltratados. No hagas movimientos fuera de control, estafados, arruinados. Pones las noticias, todo es corrupción, engañados, pateados, haces comentarios, no tienes razón. Comentarios, no tienen razón.